Éramos niños comprando pangola, a pie pa'l morro haciendo vaca pa' volar. Ahora el morro es casas, yo la droga. Arriba es frío, pero igual insola. Yo sé que no me invita pa' que no lo parta. Ey, cheque, no existe la puerta que no abra estos golpes. Oh, yes, con el rabo entre las patas los veré volver. Ahora son simpáticas, sus drogas son sintéticas. Llegué hasta acá sin tácticas, la cama y después pláticas. He visto más llevados que traídos, manos sucias, no brazos cruzados. Solo hay un modo, solo una salida, pa' que esta vida no acabe en un robo. Ahora la flaca es Biblia, yo le mostré. Otros no quieren ver a este loco en un Mustang. Cielo, no te cambio ni por el culo de J-Lo. Tengo una negra modelo, no es cerveza, me espera como a Maelo. Una por el juego, dos por la plata, tres por mulatas. A nadie sigo, vecinos con lata. Sé más de lo que digo, a veces fui Rodrigo de no futuro y hoy la vida es otra. Como mis dealers estoy buscando la vida, como mis dealers estoy buscando la plata, como mis dealers estoy esquivando rejas, como mis dealers estoy metido en problemas, como mis dealers estoy nada más, como mis dealers estoy, que me receta primo, yeah. Como mis dealers estoy, hacia la vuelta, como mis dealers. Éramos niños jugando a probar mil drogas. La calle y los conciertos, la vida se descontrola. Los viajes y aeropuertos, conocer tantas personas. Y hoy tengo panas muertos por jeringas y amapolas. El perro tras la cola, la biche tras la money. El pana está en la cana por andar guillao de Tony. Parecen gallinazos comiendo donde comí. Y ellos rompieron lazos por el culo de una shorty. No estoy forrado en oro, pero me ama tu mujer. Y no compro seguidores como ustedes en la red. Que no ven, que yo sé que la envidia los posee. Ellos ponen zancadilla, pero yo supe caer, su corazón lleno de mierda como la arena del gato. Yo criaba cuervos, pero se volvieron patos. Vuélvete la piedra dentro del zapato. Limpia tus narices de ese clorhidrato. Rompe ese contrato, dale, sé mal ejemplo y vive como quieras, nega. No pierdo el tiempo con zorras y rameras, nega. Disfruta el viento y sonríe mientras pueda, nega. No sabes cuándo la muerte te llega, nega. Mi jeva baila con amigos, marica. La tuya lo reparte entre clica y clica. No sé qué criticas, ahora sufre mamón y toma polvo. Pica, pica, no trago entero, papi, aquí todo se mastica. Como mis dealers estoy buscando la vida, como mis dealers estoy buscando la plata, como mis dealers estoy esquivando rejas, como mis dealers estoy metido en problemas, como mis dealers estoy nada más, como mis dealers estoy, que me receta primo, como mis dealers estoy, hacia la vuelta, como mis dealers estoy.